¿Tú sabías, Carmen, que hasta la historia de este famoso rifle, el llamado Winchester, que ha aparecido en tantas películas y westerns del oeste, tiene una historia oculta, una tramoya incluso dramática? Pues no, no la conocía. Los herederos de quienes crearon este prodigio para la época lo pasaron francamente mal. Y es una historia que además, aunque parezca increíble, tiene que ver con espíritus y con fantasmas. Y es que en el seno de esta célebre familia de armeros hay una tradición que habitualmente no se cuenta. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y aquí, la célebre máquina de matar, por desgracia, que construyó esta familia. Pero lo que también construyó es una casa, quizá la casa más extraña del mundo. Pues desde luego es un caso único. Es posiblemente una de las mansiones más enormes del planeta, 2 hectáreas de extensión, y desde luego la más extraña del mundo, porque esas habitaciones, esos cientos de habitaciones, más de 160 habitaciones conocidas, porque a día de hoy hay habitaciones que permanecen sin explorar. Están colocadas sin orden ni concierto, en un confuso laberinto. Ha habido gente que se ha perdido. Es una mansión muy, muy, muy curiosa. Y hay escaleras que van hacia la nada. Existen chimeneas que nadie sabe dónde nacen porque se ha explorado la casa y hay tabiques falsos. Todo este mapa, extrañísimo, aunque parezca increíble, tiene que ver con el espiritismo, con la creencia en ánimas del más allá que regresan y sobre todo con el miedo, Santiago. Pues sí, porque la historia de la constructora de esta casa, de Sarah Winchester, es una historia trágica. Ella era de una magnífica familia del este. Se casó con Winchester, con el inventor de estos rifles, que cambiaron la historia de los Estados Unidos, pero su vida no fue feliz. Tuvieron una hija que falleció muy, muy, muy pequeña de una enfermedad. Luego el propio Winchester falleció de tuberculosis, y Sarah Winchester decidió abrazar el espiritismo, que por aquella época era una práctica muy en boga, y una médium le dijo que su marido se estaba poniendo en contacto a través de ella. Hubo varias sesiones, y en esas sesiones el marido, o el presunto espíritu del marido, dicho de otra forma, le comentó que los males que les habían sucedido se debía a que la familia estaba maldita. ¿Por qué estaba maldita? Por este rifle, y los miles y miles de personas que habían sucumbido bajo sus balas. Personas, espíritus, según lo que decía la médium, que andaban buscando venganza. ¿Qué solución le dio? Que fuese hacia el este, allá donde se oculta el sol, y que cuando encontrase un sitio adecuado, construyese una gran mansión, en la cual los martillos no debían cesar de sonar ni de día ni de noche. Y así fue como se hizo. Llegó hasta California, en California encontró un lugar que le pareció apropiado, compró el terreno y durante 38 años, 7 días a la semana, 365 días al año, 24 horas al día, sin descansar, no se dejaba de oír ni en lo más profundo de la noche el sonido de los serruchos y de los martillos. En la época en que la casa estaba más extendida, tenía su propia línea de ferrocarril para llevar el material de construcción y los muebles con los que el creciente número de habitaciones eran provistos. Pues durante esos 38 años, hasta que Sarah Winchester falleció de muerte natural a una avanzada edad, pues esa casa siguió creciendo de formas grotescas. Cuando, por ejemplo, en un sitio pues ya no se podía crecer más, pues se construía una habitación alrededor de otra, es decir, ya ni siquiera encima, debajo o al lado, sino una habitación cubriendo otras. Sin sentido ninguno, salvo para la mente de Sarah Winchester, porque en esa mente ella pensaba que no solamente los espectros tenían que huir de ese sonido de los martillos y de las sierras, sino que haciendo así de laberíntica la casa, les confundía, les impedía llegar hasta ella. Ella durante mucho tiempo estuvo durmiendo en una habitación diferente todas las noches para que esos espíritus vengativos no pudieran llegar. Porque residía en ella el temor a que, menuda historia, Santiago, a que las víctimas de este fusil se presentasen allí. O sea, tenían la creencia absoluta de que todo el daño que habían hecho a través de su propia fortuna iba a ser les devuelto pues con apariciones fantasmagóricas. Y qué curioso, nunca había escuchado algo parecido. Dormía en diferentes habitaciones para escapar de esas visiones. Y desde luego tenía habitaciones para elegir. 160. Vamos a conocer la casa Winchester con imágenes que creo que jamás se han emitido en España. Vamos a deambular por esos pasillos, vamos a ver esas escaleras que van hacia ningún lugar, porque es auténticamente increíble. Es una guía insólita, lo reconozco, para una casa que sigue ahí, siendo visitada, porque es perfectamente el ejemplo de hasta dónde el pánico puede hacerse visible en forma de mansión. La casa Winchester. En 1884, una rica viuda llamada Sarah L. Winchester, heredera de la empresa fabricante de los míticos rifles Winchester, comenzó en San José, California, un proyecto faraónico de tal magnitud que mantuvo ocupado durante 38 años a un ejército de carpinteros y constructores. Se trataba de una gigantesca mansión victoriana, diseñada paso a paso por ella misma. Sara, que había abrazado el espiritismo como religión personal, estaba convencida de que se encontraba bajo una maldición a consecuencia de las miles de muertes que habían causado los rifles Winchester. La viuda se veía acosada por los espectros de cowboys, pieles rojas, forajidos y hasta búfalos, que reclamaban venganza contra quienes habían fabricado el instrumento de su muerte. En su mente surgió entonces una idea delirante. Si la casa nunca se terminaba, si constantemente día y noche se podía oír en sus estancias el sonido de los martillos, ningún fantasma podría instalarse en ella. Así, la viuda Winchester diseñó un auténtico laberinto interminable, construido con el único propósito de confundir a los espíritus. Nunca existió nada parecido a unos planos. Hoy día el visitante puede encontrar en la casa puertas diminutas por las que es imposible que pase el cuerpo de una persona. Otras dan a muros tapiados o se abren sobre el vacío, reservando una caída mortal al que las atraviesa sin estar avisado de su secreto. También existen escaleras que no conducen a ninguna parte y ventanas que miran hacia otras partes de la casa. La casa tiene 2.5 hectáreas de superficie, 7 pisos, 160 habitaciones, 3 ascensores, 6 cocinas, 476 puertas, 10.000 ventanas, 47 chimeneas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 6 cajas fuertes y solo un baño. Lo cierto es que tras la muerte de Sara, los acontecimientos parecieron darle la razón y comenzaron a darse toda suerte de sucesos extraños que convirtieron a la mansión en la casa encantada más célebre de los Estados Unidos. En la actualidad, la mansión es una atracción turística que recibe multitud de visitantes al año. Su complejidad es tal que de cuando en cuando un visitante o incluso un guía se pierden en sus entrañas. Invariablemente, los que han vagado perdidos por los corredores comentan que lo más angustioso no era vagar sin rumbo por la casa, sino la sensación de sentirse en todo momento observados por presencias invisibles. Así es la mansión Winchester. Desde luego, mal lugar para quedarse perdido. Es curioso, Santiago, pero se contaba que esta mujer, protagonista de esta historia, en un tiempo de máxima boga del espiritismo. Estamos en plena época en la que se habla de mesas parlantes, los primeros ejercicios con planchet o primitivas ouijas, y que la gente acude a los médiums convencidos de que son la clave de conexión con otros mundos, con los difuntos. Y parece que era muy bella, que era una mujer muy guapa, que se fue deteriorando con el tiempo a pasos agigantados precisamente por el sufrimiento y las supuestas visiones. Sí, en el reportaje hemos visto una foto de las últimas de Sarah Winchester, ya cuando estaba en el ocaso de su vida, por 1920 más o menos. Pero Sarah Pardee, que era su nombre de soltera, era 60 años antes, era la flor de New Haven, del estado de Connecticut. Era una jovencita muy menuda, apenas llegaba al 1,60 m, pero su gran belleza física, su simpatía, la lozanía de todas sus acciones, pues lo compensaban, y era posiblemente la mujer más pretendida dentro de la buena sociedad de la época. Tanto es así que fue el propio William Winchester, que ya tenía una notable fortuna propia, el que consiguió consiguió pues hacerse con su mano. Pero efectivamente los sufrimientos personales que hemos visto, de perder una hija, perder un marido, de un matrimonio que fue con amor y fue un matrimonio feliz mientras duró, y sobre todo los incontables años, las incontables décadas de vivir presa del miedo de esa presunta maldición. Quizá a ustedes les recuerde esta historia en parte, a mí me ocurre, con la célebre película magistral de Alejandro Amenábar, Los Otros. Una familia que en el fondo tiene ciertos problemas, que no pueden ver casi esos niños la luz del día, que están encerrados permanentemente en una casa de tipo colonial donde ocurren cosas. Nicolás, dile que deje en paz las cortinas, a mí no me hace caso. ¡Bastián! Fuera de mi cama, los dos. Es nuestra cama. No, es mía. Por favor, deja de poner esa voz. Tú cállate, cobardita. Escucha, como te pongas pesado, llamaré a mi madre y te echará a patadas. Tú no conoces a mi madre y tú no conoces a mis padres. Voy a contárselo a la mamá. Mira que eres bobo, no soy yo, ¿no lo ves? Víctor, tócale la cara para que se lo crean. ¿Qué tipo de cosas ocurrían? A Sarah Winchester, ¿qué tipo de figuras se le aparecían realmente? ¿Se sabe algo? Obviamente de indios, de jugadores de fortuna de los casinos del Mississippi. Toda la iconografía que nos ha llegado de las películas del Far West, pues desgraciadamente a ella, sin necesidad de cine, se le hacía real en los corredores de esa casa laberíntica. Y la casa Winchester hoy, me comentaba Santiago, que se visitaba. En América no hay ningún pudor en comentar: esta casa está embrujada, encantada, pasan cosas, acuden para psicólogos, acuden las personas, hay como una total apertura hacia este tipo de fenómenos. ¿Qué pasa hoy en esa casa? Pues en contra de lo que pudiera parecer a primera vista, no estamos hablando de algo que fuera una paranoia de Sarah Winchester, al menos al 100%, porque no solamente psíquicos que afirman tener más o menos poderes o contactos con el más allá, sino parapsicólogos reputados se han acercado a estudiar la mansión Winchester y han encontrado esa fenomenología que se da en las que denominamos las casas encantadas, esos puntos fríos en los cuales inexplicablemente la temperatura baja a varios grados con respecto a las habitaciones de alrededor, esos golpes, los raps que se dan en estos casos, los el abrir y cerrar de puertas inexplicables. Pasos, todo esto. El personal que guía las visitas turísticas ya está perfectamente acostumbrado y lo toman como parte de su realidad cotidiana. Las noches de Halloween y las noches de todos los viernes 13, la mansión Winchester se abre para que los visitantes hagan excursiones, guiadas lógicamente, completamente a oscuras y alumbrados solo por linternas. Desde luego es una sensación que tiene que ser fuertecita. Y bueno, pues ahí está disponible para los más valientes. Sin duda alguna, menudo plan, ¿eh? Gracias, Santiago, como siempre. Gracias a ti.